Me acompaña un gran profesor del área de mecánica. Lo voy a dejar para que se presente. Él es Mauricio Escobar, así que, profe, por favor. Muy buenos días. Mi nombre, como dijo Tatiana, es Mauricio Escobar. Yo soy docente del área de mecánica. Principalmente hago clases para mecánica automotriz y mantenimiento industrial en la sede Puente Alto. Hoy vamos a estar con el profe aclarando un poco algunas dudas de las carreras que hay en el área de mecánica, en nuestra sede por lo menos. Y también le vamos a pedir, vamos a aprovecharnos de que está acá y que es experto en el tema, que nos dé algunos tips para este periodo que se acerca tan luego ya, el tema de la fiesta de fin de año y también las vacaciones. Así que le vamos a pedir algunos tips al profe para que nos ayude con esas cosas. Profesor, vamos a partir mencionando las carreras que tenemos en la sede. Me gustaría que nos contara un poco de las carreras y cuáles son sus diferencias. Bueno, nosotros en el área mecánica principalmente lo podemos dividir en tres áreas. Tenemos el área de mantenimiento industrial, mecánica automotriz y de mecatrónica, que es la carrera que lleva más o menos 1 o 2 años como carrera nueva en la sede. Mantenimiento industrial se dedica principalmente a lo que es reparación y gestión del mantenimiento en las empresas, en la industria. Es muy común, por ejemplo, acá en Puente Alto, que hayan alumnos que trabajen o que terminen trabajando en la papelera, por ejemplo. En el área, la más popular, por así decirlo, es mecánica automotriz, que en la actualidad nosotros tenemos el técnico y el ingeniero en electromovilidad y mecánica automotriz. Y la carrera nueva, que se llama mecatrónica, que es una fusión entre automatización industrial y todo lo que es la parte de gestión del mantenimiento y reparación de elementos de automatización industrial. Una consulta súper, entre paréntesis, el campo laboral, al menos así como si nos podría dar una pista de cómo las carreras que tenemos y su campo laboral. Bueno, el campo laboral al respecto, por ejemplo, el área mecánica tiene una alta empleabilidad, más o menos un 90% de los egresados termina trabajando dentro del área dentro del primer año. En algunas carreras mucho más fuertes, en el caso de, por ejemplo, mantenimiento industrial y mecatrónica son carreras, por así decirlo, que van al alza porque hay bastante solicitud por parte de las empresas para poder trabajar con ellos. Ocurre algo similar, pero es mucho más variado en el caso de mecánica automotriz, porque tenemos un campo muy diverso. Por ejemplo, el alumno puede trabajar tanto como jefe de taller en talleres monomarca, multimarca, como también puede ser encargado de gestión de flota. Entonces, ahí está esa diversificación que tiene mayor impacto en el área de mecánica automotriz. Bueno, igual un punto súper importante que tienen nuestros estudiantes, que ellos también muchas veces buscan no trabajar en una empresa. También ellos quieren a lo mejor emprender, tener su propio taller, y también he conocido el caso de chicos que tienen talleres familiares y que buscan, es decir, como esta alternativa educacional para poder seguir en el rubro. Bueno, en la actualidad las carreras de mecánica tienen una fuerte presencia justamente en lo que es innovación y en el emprendimiento como tal. Entonces, nosotros, claro, le enseñamos al alumno, oiga, desarme, diagnostique, repare, revise, pero también le enseñamos si es que en algún momento desea emprender o desea también, si está trabajando en algún lugar, mejorar la empresa, también nosotros le enseñamos herramientas para eso. Es mucho más presente en este caso para alumnos de ingeniería, por ejemplo. Yo le hago mucho a los alumnos del quinto semestre hacia arriba. Como INACAP tiene esta dualidad de que puede estudiar el técnico, de primero a cuarto semestre son carreras técnicas y quinto a octavo semestre son ingeniería. Entonces se les da a los alumnos de ingeniería especialmente mucho hincapié en herramientas de mejora, que sean capaces de llegar a un lugar, diagnosticar el estado y proponer mejoras. No estamos diciendo, oye, vamos a hacer mejoras de la NASA, o sea, estamos haciendo mejoras acorde a la empresa o al lugar que están trabajando. De repente son propuestas mucho más simples que, oye, si tenemos un contador, por ejemplo. Claro. Ese tipo de cosas que de repente uno en el trajín lo deja de lado, lo deja como algo muy obvio, pero nunca lo hace. Entonces se hacen ese tipo de propuestas como tal y mejoramientos que puedan ser acordes a el lugar al cual se le está haciendo un diagnóstico. Exacto. Y también hay un punto súper importante. ¿Cuáles son los requisitos para entrar a la carrera? O en realidad cualquiera de nuestras carreras. Los requisitos simples, que llega y naca cuenta. Exacto. En mecánica automotriz nosotros, fuera de que, bueno, los requisitos que pide NACAP, cuarto y medio rendido, y que esté con su licencia. Con su licencia de cuarto medio, y no se pide, disculpen, soy viejito. La prueba de actitud, yo soy de la prueba de actitud, así que por favor, déjenme caer. Hoy día se llama PAES, profesor. Ya, la PAES. Sí, no se pide PAES, exacto. No pedimos PAES, solo se pide la licencia de enseñanza media. Y también la cédula de identidad vigente, que no tengan el carnet vencido, ni el estudiante, y tampoco el fiador. Pero ¿qué pasa también con estos estudiantes que vienen recién saliendo del colegio y donde el ministerio todavía no emite la licencia de enseñanza media? De igual forma se pueden matricular. Y no sé si usted lo sabía, pero estamos con matrícula gratis para alumnos que no hayan estudiado antes en INACAP hasta el 31 de diciembre. No sé si lo sabía. No, para nada. Bueno, ahora lo sabe y lo va a poder contar a todo el mundo también. Claro, ya nueva información que no, se no ha nueva información. Está pasada. Ya, así que igual nosotros habitualmente cuando venimos a la radio se los mencionamos, los requisitos, la matrícula gratis hasta el 31 de diciembre para alumnos nuevos. Y también me gustaría mencionarles los beneficios que tenemos. Porque tenemos beneficios de descuento en el arancel de la carrera técnica, por lo menos, para las carreras de mujeres STEM. De hecho, mecánica entra entre estas carreras STEM, ¿ya? Entonces eso quiere decir que si una mujer quiere estudiar una carrera, no sé, mecánica y electromovilidad automotriz o mantenimiento industrial o mecatrónica, la carrera técnica de cualquiera de estas tres carreras, o sea, de estas tres, puede optar a la beca de Mujeres STEM y se le hace el descuento del 50% del arancel de la carrera técnica. Los dos primeros años, por lo menos, van a tener este descuento del 50%. ¿Ya? Así que igual es un beneficio súper importante, porque habitualmente la mayor población de estudiantes son hombres en estas carreras. Claro, pero no es algo tampoco... A ver, son poco las alumnas que entran, pero tampoco es algo tan, tan inusual. A medida que ha pasado el tiempo han llegado más alumnas mecánicas. Me atrevería a decir que por lo menos nosotros por sección, o sea, por semestre, debiésemos tener de 2 a 3 alumnas más o menos por cada una de las carreras. En mecatrónica hay menos porque la carrera es más chiquitita y más nueva. Sí. Pero mantenimiento industrial, tenemos 2 o 3 alumnas ya que están en ingeniería, 2 que están todavía en técnico, en ingeniería hay 2 más en ingeniería en mantenimiento, disculpando, en electromovilidad y mecánica automotriz. Uh-huh. En el técnico andan 3 más dando vuelta. Entonces tenemos más o menos ya han ingresado más sí, alumnas. Y de hecho esa es la idea también de la beca para Mujeres STEM, que las chicas nos atrevamos también a conocer este rubro, estos rubros que muchas veces dicen, no, pero como en la misma casa. Yo al menos recuerdo cuando era más chica haber escuchado el comentario de oye, pero ¿cómo voy a estudiar eso si es una carrera para hombre? Hoy día ya no, ya todas las carreras son para todos y para todas. Ya no tienen género nuestras carreras y nuestros trabajos. Así que las invitamos a participar también de conocer este mundo y este rubro, que también es súper entretenido en realidad. A mí al menos me gusta mucho el mundo de los vehículos. Así que eso. Manejar los vehículos no es lo mismo que reparar los vehículos. No. Pero también me gusta repararlos, ya también me gusta ensuciarme las manos. Así que sí. Y yo creo que no soy la única. Muchas veces una dice, ay no, pero voy a andar toda sucia. Pero una vez que los hacen, les queda gustando. Así que las invitamos a conocer también nuestra área de mecánica, de mantenimiento industrial, de mecatrónica, aquí en la sede de Puente Alto, Avenida Conchitorio, Avenida Concha y Toro 2730. Ahí vamos a estar nosotros con el área de admisión y también con el profe y el área de mecánica, para que puedan conocer el área, conocer los equipos que tenemos también, para que puedan estudiar y para resolver sus dudas. Así es. No sé si hay alguien tendrá alguna pregunta, Juan Carlitos. Sí, mira, me estaba preguntando acerca de la prosecución de estudios, si parte con la gratuidad. La Noemí Villagra me decía, bueno, si mi hija gana la gratuidad como técnico, después la puede utilizar como ingeniero. ¿Y cuál es el mercado laboral hoy día, dado que hay tantos vehículos y la tecnología? ¿Cómo ha ido avanzando? ¿Cómo de alguna forma SINACAP está acorde a los cambios? Me pregunta esta mamá. Ya. Yo voy a responder lo de la gratuidad y usted continúa con el resto. Respecto a lo que es la gratuidad, efectivamente una persona puede entrar a estudiar con la gratuidad. en la carrera técnica y después hacer la continuidad de estudio y como una especie de beneficio se extiende también la gratuidad. Ya, si yo voy en mi segundo año y quiero hacer el tercer y cuarto para sacar la carrera profesional, puedo hacerlo y solo me tengo que matricular para continuar mi carrera. Y viceversa, nosotros también, como lo había mencionado el profesor, tenemos titulación gradual. ¿Qué quiere decir esto? Que a los dos años de... Por ejemplo, yo me matriculo en la ingeniería y llevo dos años estudiando la carrera. Si tengo todas mis asignaturas aprobadas hasta el cuarto semestre, puedo hacer la tramitación para obtener mi título técnico. ¿Ya? Y después continuar con mi carrera como estaba desde un principio y al cuarto año sacar mi carrera, mi título profesional. Ahora, profesor. ¿Qué tenía que decir yo? A ver, lo que pasa... Ante la pregunta, el campo laboral, a ver, si es técnico, nosotros, claro, nos entrenamos a los alumnos, especialmente en mecánica automotriz, que creo que va para allá la pregunta. En mecánica automotriz nosotros entrenamos a los alumnos para que sepan diagnosticar, pero también pensando que estamos en una etapa de transición tecnológica. O sea, el vehículo eléctrico ya llegó, lo quiera o no alguno, se quedó, va a seguir prosperando. Pero las empresas, de cierto modo, tampoco han dejado el vehículo de combustión interna. El vehículo gasolina o diésel sigue andando. Y si no va a desaparecer por completo, porque también está al otro lado de que está el vehículo eléctrico y el vehículo híbrido. Y el híbrido trabaja con un motor de combustión interna. Entonces, nosotros les enseñamos, y es como súper amplio el campo, la enseñanza, lo enseñamos súper amplio porque primero, cuando él salga, la persona que salga se va a tener que especializar en el momento, de acuerdo al campo laboral en el cual esté. Porque también el campo laboral es muy amplio. O sea, yo puedo trabajar como ingeniero, como dije anteriormente, a cargo de flotas, por ejemplo, de camiones, flotas de buses, donde, por ejemplo, acá en Santiago, en todo lo que es los buses urbanos, tenemos los buses con motor diésel que van a la salida y están entrando los nuevos buses eléctricos, y estos buses eléctricos a su vez han cambiado mucho en la tecnología como tal. Entonces, el campo va actualizándose constantemente. Yo salí hace 18 años del INACAP de Maipú. Uh-huh. En el INACAP de Maipú nos decían, oye, el futuro es el auto electrónico ya llevaba 10, 15 años en el mercado. En ese momento. Pero ya electrónico es algo, búscate un tutorial en YouTube y te dice cómo arreglar algunas cosas. Te puedes comprar un escáner chino y te va a decir cómo arreglar cosas. Entonces, ya es una tecnología mucho más conocida. Lo que está llegando en este instante, por ejemplo, protocolos de comunicación CAN, cajas electrónicas automatizadas que pasan el cambio solo, todo ese tipo de cosas nosotros lo vemos en INACAP. Tú mismo has visto el taller, nosotros sí. En el taller tenemos autos gasolina, autos diésel, auto híbrido, auto eléctrico, maqueta de híbrido. Entonces, nosotros intentamos justamente enseñarle al alumno todas estas tecnologías que están en el mercado para dejarlo actualizado lo más rápido posible a lo que está llegando. Y ya nosotros este verano, ya como cuerpo docente, como área mecánica, también tenemos una actualización justamente porque va a entrar, ya estamos empezando a dar los primeros pasos en experimentación con el vehículo de hidrógeno, que yo creo que de 2 a 3 años ya va a golpear muy fuerte en el mercado nacional automotriz. Entonces nosotros eso lo aprendemos justamente para darle este conocimiento a los alumnos y sepan justamente lo que viene o lo que ya está presente en el mercado. Que bueno, igual que lo haya mencionado usted como docente, que en efecto los profesores están habitualmente, constantemente adquiriendo más conocimiento, porque claro, uno dice, oye, pero si el profe salió hace, no sé, por 18 años, como usted, de una carrera, y todavía sí, a lo mejor, la gente debe pensar, sigue enseñando lo mismo con lo que salió hace 18 años. No, esta malla de por sí tiene, la actual malla tiene 3 años, y fue renovada por completo. La cambiaron porque pasamos de técnico, mecánica automotriz y sistema electrónico y su ingeniería, y ahora se llama técnico y la ingeniería en electromovilidad y mecánica automotriz. Sí. Entonces, porque claro, hubo un cambio completo en la malla porque la irrupción del vehículo eléctrico había que sí o sí ingresarla a las mallas. Teníamos que actualizarlo sí o sí, por lo cual esto partió antes de pandemia y más allá de por sí ya salió el primer corte, ya llevan 4 años, uh-huh. ya estamos con alumnos de octavo semestre de ingeniería, uh-huh. entonces ya va a salir el primer corte de esta primera malla de electromovilidad. Qué bueno que, retomando lo que había mencionado, que a pesar de que todo alrededor nuestro, en el mundo laboral, se va actualizando, ustedes como docentes también, porque nada costaría llevar a lo mejor un auto y decir, ya, tomen, este es el auto eléctrico, y los profes no saber qué hacer. Pero en el caso nuestro, la institución también se encarga de que los profes se mantengan al día con lo que está pasando, y en realidad no solo con mecánica, con todas las áreas. Claro. Entonces, esta actualización nosotros la hacemos constantemente como área. Uh-huh. Mantenimiento Industrial también renovó su malla, y como les dije anteriormente, o sea, está la nueva malla de mecatrónica, que mecatrónica lleva 2 años por ahí, sí. anda, de que partió mecatrónica. Entonces, son justamente estas constantes revisión de planes que hace INACAP para mantenerse al día, que es lo que justamente logramos nosotros, y también actualización al cuerpo docente, que es lo que buscamos enseñar a los alumnos, justamente intentando de que siempre sea lo más cercano a la tecnología actual posible. Sí. Rodrigo Hernández les manda saludos, estimado profesor, y le dice, bueno, ¿y qué pasa con la inteligencia artificial? ¿Esto hoy día está ya asimilado a las nuevas mallas? ¿Hacia dónde va el futuro del mundo automovilístico? Ya, a ver, inteligencia artificial, incluso mañana miércoles yo participo en la charla de inteligencia artificial que está dictado para docentes. Sí, está, desde el punto de vista educativo, mi opinión personal, es difícil de que alguien diga, oye, ¿sabe que no vamos a tomar en cuenta inteligencia artificial? La semana pasada yo estuve en el Salón de la Electromovilidad, que fue en Espacio Riesgo, fue el día viernes. Fuimos con los cursos incluso de INACAP para allá. Y una de las charlas que hicieron justamente de actualidad automotriz es que la minera, por ejemplo, Spencer, ellos trabajan con inteligencia artificial. Todas las optimizaciones que están haciendo, las están haciendo a través de inteligencia artificial. Optimizaciones, por ejemplo, la ruta a los vehículos, optimizaciones también en los planes de mantenimiento. ¿Por qué? Porque uno lo puede hacer lo mismo manual, pero generalmente por tiempo, te tomaría mucho más tiempo hacer eso manual, tomar los datos, procesarlos, hacer diferentes técnicas que puede uno analizar y modificar el mantenimiento. Entonces, para evitarse eso, se hace justamente estas optimizaciones como tal. Nosotros también estamos modificando, el plan se mantiene, pero cómo yo dicto la clase o cómo yo realizo la exposición de un tema, lo estamos haciendo justamente los profesores con inclusión de la inteligencia artificial. Uh-huh. O sea, en este instante decirle a un alumno, oye, ¿sabes qué? No trabajes con inteligencia artificial. Es como cuando, bueno, me recuerdo un poco el chiste de Luis Slimming, cuando decía, oye, la profesora me decía, ¿y cuándo hay que andar con una calculadora en los bolsillos y sacar el celular? Lo mismo ahora. Sí, ¿cuándo hay que ocupar inteligencia artificial? Si todos tenemos un celular, sí, que nos puede dar inteligencia artificial de diferentes tipos, porque hay muchos tipos de inteligencia artificial. No solamente está ChatGPT, claro, entre otros, y hay diferentes tipos de inteligencia artificial. Entonces, sí, se está integrando paulatinamente y yo creo que va a ser más fuerte. Yo creo que ya el próximo año vamos a tener una fuerte integración tanto como sociedad, como sistema educativo, lo que es la inteligencia artificial dentro del aula y dentro de nosotros como personas comunes y silvestres. Sí. No sé si hay alguna otra preguntita. Sí, mira, me preguntan, ¿me puedo matricular en alguna de estas carreras antes sin saber lo de la gratuidad? Sí, de hecho sí. ¿Por qué? Porque nosotros comenzamos con la matrícula el 2 de octubre, y pasa que mucha gente espera los resultados de la gratuidad para matricularse, pero cuando tienen los resultados ya es tarde porque no quedan cupos. Ya, entonces nosotros lo que recomendamos es hacer la matrícula. Si nunca han estudiado antes en INACAP, la matrícula no la tendrían que pagar. Y es matrícula gratis hasta el 31 de diciembre. Y una vez que tienen los resultados, ya tienen el cupo guardado. Ya, en caso de que no les vaya como quieren, se puede apelar a la gratuidad, ya, porque muchas veces uno, bueno, son hartos datos, es harta información la que hay que completar, entonces muchas veces uno lo completa así como sin estar muy seguro y comete errores, a lo mejor de tipeo, un error de dígitos, etcétera, Y estos errores se pueden decir, oye, pero de verdad yo me merezco la gratuidad porque estoy dentro del rango. Entonces, uno tiene que mostrar papeles, etcétera, etcétera, y puede apelar y después le van a dar la gratuidad igual. Ya, entonces, ¿se puede hacer la matrícula antes de tener los resultados? Sí, yo lo aconsejo también. ¿Por qué? Porque si guardan el cupo. O sea, un dato extra, por ejemplo, en el área mecánica, la mecánica automotriz, mitad de enero ya no tenemos matrícula, febrero, sí. Gracias, ya corrió la lista de espera para, sí, para febrero, verdad. Y sí, tenemos carreras que son mucho más de mayor demanda, gastronomía. Gastronomía. Gastronomía en enero ya no hay matrícula, fines de diciembre ya están cerradas de las matrículas. De hecho, hoy día ya quedan como 10. Entonces, sí. Se puede hacer ese trámite de justamente... se modifica el contrato, si no me equivoco de hecho, matrícula. Sí, hay gente que muchas veces pasa que, ok, no me dieron la gratuidad y no me voy a arriesgar, voy a anular el contrato y se puede hacer la anulación de contrato. Y eso queda ahí. O sea, si yo anulo mi contrato no tengo deuda. ¿Por qué? Porque no hice uso de mi contrato siempre y cuando sea antes de los últimos días de febrero. ¿Ya? Tiene que ser antes de marzo para poder anular su contrato. Si es después de marzo se llama interrupción de estudios y ahí... el cuento es distinto, pero eso hay que averiguarlo directamente ya en la sede. No sé si hay más. Sí, aquí te llegó otra pregunta que a mí me parece como muy interesante, yo siendo también profesor, de parte de Nori. Dice, Juanca, una pregunta, ya, mi hijo quiere estudiar mecánica, quiere ser técnico, ingeniero. ¿A los cuántos años cree el profesor que es posible que él pueda instalarse con su propio taller? Yo tengo de todos los casos. Alumnos que salen y se instalan con su taller, y alumnos que o ya están con el taller o el otro caso es que heredaron el taller, esa es toda nueva. Claro. Eso es lo que dice esta mamá, que su padre tiene un taller, pero ya el papá quiere como dejarle el negocio a su hijo, ¿me entiendes? Yo le recomendaría en ese caso específico de que no lo entregue al tiro, de que inicialmente el hijo esté ahí, entienda más o menos cómo funciona el taller y después de un tiempo ya lo entregue, porque también está el tema de que me pasa de repente con alumnos que con este como aprende, oye, sé tantas cosas y las quiero aplicar y las quiero aplicar y las quiero aplicar, que cuando se ven en esta situación quieren aplicar todo y de repente no te das cuenta que es lo más propio para el taller. O sea, yo me acuerdo que habían alumnos que porque alguien se los mencionó, oye, la asesoría, entonces ellos querían contratar como 5 asesores, asesor financiero, asesor de marketing, cuando en este instante, por ejemplo, hay cosas que son más simples, claro. Marketing, ¿dónde lo puedo hacer? Instagram, TikTok, sí, ocupa las herramientas digitales, sí. Esta misma radio que se está transmitiendo online, o sea, tienes manera de cómo hacer sí. Cosas mucho más simples, entonces de repente el apremio, bajar un poco la ansiedad sí. Y ver justamente qué es lo que está trabajando. Yo le recomendaría en ese caso que el hijo trabaje un tiempo en el taller, que se empape de cómo funciona el taller, y ya más o menos cuando tenga claro, oye, hay papá, ¿qué tal si hacemos esto? Y empezamos a discutir la idea. Para que justamente sean lo más aterrizada y lo más próxima justamente a esta experiencia que le puedan servir a los dos. ¿Alguna otra pregunta? Sí, de parte de Claudio Fuensalida, que es un papá que lleva mucho tiempo trabajando con el tema de las máquinas diésel, me dice, yo trabajo el tema, todo el tema de camiones, buses, tengo un área que trabaja todo el tema. ¿Cómo se llama esto? Es que mide la velocidad de los buses. ¿Tacómetros? Sí, tacómetro. Ya. Y me dice, ¿cuál sería el área más destacada que tienen acá, aquí Puente Alto, en el área de mecánica, donde tú dices, me van a salir al mercado laboral y contratar inmediatamente a mi sobrino o a mi hijo? Porque le interesa mucho ir acá y no ir tan lejos a otro lado a estudiar. ¿En el área mecánica? A ver. Así como lo estrella, sí, estos son... Esta es nuestra mejor área, me dice. O sea, aquí estamos... Porque él dice, el profesor, siempre va a hablar bien de la carrera, pero tiene que haber alguna en la cual estos gallos salen buenos en diésel, ya estos salen buenos en este tipo de vehículos. Ya, lo que pasa es que ya, ahí hay un tema... hay un detalle ahí, porque Inacap no entrena o no enseña a los alumnos en un área específica. no menciones. No hay, claro, hay más adelante uno puede tomar diplomado, curso claro. de perfeccionamiento para. Porque nosotros tenemos que enseñar a todos los alumnos, independiente de donde vayan a trabajar. Entonces yo no puedo decir, por ejemplo, vamos a ser mecánico automotriz, pero solamente vamos a estudiar diésel. Uh-huh. O vamos a estudiar solamente motor gasolina, o vamos a estudiar solamente transmisión. Entonces, ese tipo de especificación, muchas veces, incluso antiguamente había una regla en la educación que te decían, oye, y esto no es para defraudar a nadie, pero es justamente lo que ocurre en la realidad, y más de alguno le tiene que hacer ruido a lo que les voy a decir ahora. Decía que la institución de educación te va a enseñar el 20%, y el otro 80% tú lo vas a aprender en terreno. Porque cuando estás en terreno, yo puedo enseñar, por ejemplo, motores diésel, pero voy a enseñar de motores diésel en general. Pero el motor diésel de, por ejemplo, el Volvo, Caterpillar, que sí. funcionan más o menos similar, pero tienen una modificación, por ejemplo, cómo funcionan los inyectores. Los inyectores que son de repente electrónicos todo en la actualidad, pero uno trabaja con mayor resistencia o mayor electricidad que otro. Entonces, hay diferentes detalles que se los va a dar justamente uno cuando se especializa. Entonces, como tal, así decir, oye, sabes que en general, mecánica automotriz te va a enseñar de todo. Si uno lo quiere ver con carreras de alta empleabilidad, lo había dicho anteriormente, automotriz tiene una alta empleabilidad, pero en el área mecánica tiene mayor empleabilidad, por ejemplo, mantenimiento industrial. Ya nos ha pasado algunas veces que incluso tengo alumnos que no alcanzaban a terminar la carrera y ya están siendo contratados hace un año, y ya tengo un alumno que ya está acá en la CMPC trabajando en mantenimiento industrial. Y él está terminando la ingeniería y le dieron, entre paréntesis, porque él es del diurno, le dan permiso para que venga a estudiar. Pero claro, porque hay muy pocos mantenedores industriales como ingeniero, por lo cual es muy apetecido por las empresas que puedan trabajar dentro del área. No sé si hay otra pregunta. ¿Sí? Es que la gente se activó con las preguntas. ¿Hasta cuándo cree usted, profesor, pregunta Carla Briones, que es posible matricularse en esta carrera sin tener la gratuidad? Porque a mi hijo le interesa mucho el tema de la mecánica. Y eso es una explicación. ¿Es solamente para mecánica de autos? ¿No es mecánica, por ejemplo, para maquinaria industriales de la gran minería? Ya, pregunta de mamá, pregunta de mamá. Voy a partir yo, termina tú. No, yo voy a estar por ti con todos mis compañeros, ya me retiro. No, a ver, existe una carrera que se llama, ahí más o menos aclarando, tenemos mantenimiento industrial de todo tipo de máquinas industriales, bombas de agua, máquinas, se me olvidó el nombre, calderas que para generación de vapor, máquinas hidráulicas, máquinas neumáticas, ve motores de combustión interna, pero como un teórico, porque hay algunas máquinas que pueden trabajar con ellas, no es el normal, generalmente son todos eléctricos. Pero si el vuelco es a la minería, aquí va a tener que hacer el pase a otra sede, porque existe la carrera de mantenimiento en plantas mineras, pero eso lo tiene, si no más me equivoco, Inacá en Maipú, no está acá y Renca, no está acá en Puente Alto. Alguna vez la tuvimos hace harto tiempo, pero ahora ya no está en la sede. Entonces, ahí está la carrera que ve todo lo que son máquinas mineras, que estamos hablando ahí, molinos de bola, conos chancadores, correas transportadoras, entre otras máquinas. Y ahora usted, no sé, porque yo no sé lo de la gratuidad, me da dolor. Sí, de hecho, es que la idea de que se matricule antes de tener los resultados de la gratuidad es solo porque no tenga cupo, ¿ya? O sea, para que no queden sin cupo. Porque igual, esta carrera, como dijo el profesor, se llena rápido. Igual, de hecho, tiene mucha demanda acá en la comuna, en este sector, por lo menos. Me preguntan mucho por la carrera cuando voy a ferias, cuando voy a charlas. Es una carrera súper cotizada, tanto la técnica como la profesional. Entonces, ¿cuánto tiempo tienen para matricularse? Yo les aconsejaría que lo hicieran pronto, porque ya no queda nada para el 31 de diciembre, y si lo hacen después del 31 de diciembre, sin tener los resultados y se matriculan igual, van a tener que pagar la matrícula, ¿ya? Entonces, yo les aconsejo hacerlo ahora, sí, antes del 31 de diciembre, ¿ya? Para que no tengan que pagar la matrícula, y así también se aseguran. O sea, lo más terrible que podría pasar es que no les dieran la gratuidad y ustedes decidieran no apelar, y se hace un retracto de contrato. Es eso, así como que se anula el contrato y ahí quedó, y tan amigos como hacíamos. Sí, ya. Entonces, antes de terminar, profesor, vamos a hacer uso de sus conocimientos. No está mi contrato de esto aquí en adelante, así que ya... Yo se lo pagaré con un capo. Profesor, queremos algunos tips para quienes queramos salir de vacaciones. Queramos, me incluyo porque yo también voy a anotar estas cosas. Un viajecito un poco más largo, no sé, quiero ir a pasar la Navidad al sur o para el norte, para la playa, algún tips. No salga, listo, no salga. Nos quedamos en la casa. No. A ver, tips. A ver, de repente uno del año, a uno le pasa y a uno como mecánico también le pasa. Escuchas el ruidito y el ruidito se te hace tan normal que lo dejas hasta ahí. Entonces, yo le, mientras más, justamente a cierto punto el volumen, 40 ya no se escucha nada. El auto ya escucha, por favor, harto metal para que se escuche menos. Pero hay ciertos elementos que uno puede revisar. Por ejemplo, el estado de neumático. O sea, ¿cómo está mi presión de neumático? La mayoría de los vehículos en la actualidad trae la presión de neumático o en la puerta o en el pilar que está justamente al lado del conductor, o revisar mi manual de usuario. Yeah. ¿Cómo está la presión de neumático? De repente baja la presión de neumático y yo no me he dado cuenta, y los llamo justamente a que hagan justamente ese ejercicio de revisar la presión de neumático, porque de repente tengo un pinchazo que se ha ocultado por mucho tiempo, o también pasa que la llanta con el neumático tiene un sello que se ha perdido con el tiempo también. Con el calor tiende a deteriorarse, entonces puede ser de que también esté perdiendo aire por ahí. Necesito ir a una vulcanización donde simplemente me desmonten, monten el neumático y vuelvo a tener este problema resuelto. De hecho, una acotación. Hay un punto que a mí me pasaba. ¿Cómo se llama la válvula donde se pone aire al neumático? Se llama válvula donde uno pone aire al neumático. Esa válvula, sí. La válvula también se suelta y sí, se rompe. Yo no sabía hasta qué sí, me pasó. Sí, también puede pasar, sí, porque esa válvula va montada directo a la llanta. Sí. No es parte del neumático. No. El neumático no trae esa válvula. Entonces, cuando uno instala el neumático o compras el vehículo, viene esa válvula montada, y cuando ya pasa mucho tiempo, también, como es de goma, tiende a quemarse. Sí. Entonces, de repente uno, oye, reviso todo el vehículo y no... Y eso no lo revisa. No lo revisaste, y yo lo llevo a la vulcanización y de repente la vulcanización tampoco se dan cuenta, porque una válvula que cuesta 2.000 pesos, 3.000 pesos, sí, ya, muy exagerado, 5.000 pesos. Sí. Pero no es una válvula cara. Entonces, y algunos incluso vulcanizaciones te la regalan. Por el servicio ya, yo voy a cobrar 2.000, 3.000 pesos por esto y le regalo la válvula para que no tenga ese problema. Pasa mucho eso. También el otro está revisar justamente el neumático cómo está. De repente los neumáticos están lisos y, como algunos dicen, se le está saliendo los alambres. El neumático tiene unos alambres internos. Sí. Cuando el neumático está muy desgastado, esos alambres se salen. Entonces, cuando yo ya estoy viendo los alambres, por favor, cámbialo. Es para preocuparse. Claro. Otro tipo de cosa, revisar, hacer inspecciones visuales. Si es que tengo alguna fuga, si es que tengo humos, porque de repente uno parte y no se da cuenta que está sacando humo su vehículo. ¿Qué pasa con las luces? ¿Tengo todas las ampolletas, están funcionando? Claro. Porque de repente un señor carabinero en el camino te va a detener, te va a decir, oh, felicitaciones, te has ganado un parte por tener una luz quemada. Entonces, para evitar eso, no. También revisar eso. Claro, y lo otro, especialmente en verano, porque uno lo deja botado en el año. Por favor, si no quieres ganarte una sinusitis, revisa tu aire acondicionado. El aire acondicionado guarda humedad. Entonces, en invierno es muy común que el filtro del aire acondicionado tenga hongos. Y uno de repente, literalmente, sacas el bosque de los pitufos junto con ese filtro de aire. Entonces, para que no tengas problema, revisa eso. Se le hace, por ejemplo, el sistema para ver si está funcionando bien, las cargas y descargas de aire acondicionado, que cuestan entre 20.000 a 35.000 pesos aproximadamente, y pedir al mecánico que, porque algunas veces está en zonas muy complicadas, cambiar ese filtro. Ese filtro se cambia más o menos cada 2 años. Y lo último, ya ahora sí lo último, búscate un lugar donde te hagan un chequeo de, que son baratos, chequeos de 14 puntos, 20 puntos, donde te van a decir si es que hay algún problema. Algunas veces yo no sé de mecánica, entonces búscate un lugar, que pueden ser, en este instante, por ejemplo, empresas que venden neumáticos te hacen eso. Hay muchos talleres multimarca que te hacen chequeos por puntos, de 14 puntos, 20 puntos, 25 puntos, que son económicos, y te dicen si es que hay algún problema. Entonces, si yo no sé mecánica, es una buena opción económica para poder saber si es que el vehículo tiene alguna falla. Muchísimas gracias, profesor, y ya con eso estaríamos. No sé si alguien tiene alguna duda, yo por lo menos ya me quedo clarísimo, la opción es no salir de vacaciones. No, no, si la casa es agradable. No, sí, obvio, con los niños todo. Claro. Eso, muchas gracias, Tatiana. Profesor, ha sido un agrado tenerlo acá en la radio Puente Alto. El agrado ha sido muchas gracias, cuando quiera. Que tengan un lindo día, gracias Tatiana. Hasta luego.